dedicatoria. Dedicación de los méritos acumulados por esta traducción. Dedicamos los méritos obtenidos por esta traducción a todos los seres del universo, para que vivan en paz, sean felices y alcancen la iluminación perfecta e insuperable. Solo para la distribución gratuita.